Así que el día 22 y 23 de abril vamos a estar haciendo una tarea muy básica de desmantelamiento de plantas exóticas en la zona de reserva, o sea, en la zona del fondo del parque, con el objetivo de ampliar la laguna, ampliar la laguna que conforma el arroyo Las Conchitas, y de esa manera tener una mayor posibilidad de que aparezcan especies silvestres en esa laguna. Esta es una tarea que sería muy importante mantener a lo largo del tiempo, pero por lo menos vamos a hacer un primer intento de desmalezamiento de algunas especies que son verdaderamente colonizadoras, que son verdaderamente problemáticas para el manejo del área. Hay que tener otra serie de actividades en relación a mantener esto, porque si se hace esto puntualmente y después se abandona, no tiene mucho sentido. Así que tenemos que hacerlo con una cierta frecuencia a lo largo del tiempo, y gracias a la colaboración de los voluntarios de ASARA vamos a poder por lo menos dar este paso inicial el día 22 y 23 de abril, donde vamos a tener estas jornadas de conservación y de manejo. Así que bueno, esto era lo que quería contarte, Atilio, a la gente de Hudson en el Aire, que necesitamos continuar este proceso, ¿no? Necesitamos continuar este proceso de manejo y mantenimiento de la reserva. Te mando un abrazo grande y espero que esta buena noticia motive a los oyentes para propiciar que la reserva se mantenga a lo largo del tiempo. Estaría bueno, en muchos lugares hacen eso, hacen miradores para poder verlos. Van a venir 20 muchachos, chicas y muchachos, van a acampar ahí al lado del arroyo y van a hacer una tarea que realmente es extenuante, porque están enraizados en el fondo los lirios. ¿En algún momento había un mirador por ahí, en la misma zona lo van a hacer, donde estaba el puente colgante? Vamos a hacerlo ahí, pero más camuflado. Ajá, perfecto, perfecto. Por ahí podemos hasta rehabilitar el puente colgante, ¿no? Es un arroyo que tiene muchísima posibilidad visual y para los visitantes, especialmente los chicos que por ahí nunca vieron un curso de agua en su vida. Entonces, es el descubrimiento de un ambiente como le pasó a Hudson en su niñez. Claro. Bajar de esa colina en donde estaba la casa y encontrarse con un lugar lleno de pájaros y de bichos que todavía hoy están, ¿no? Tortugas, coipos, han sabido hasta carpinchos a ver en el lugar. Claro. Entonces, bueno, vamos a tratar de aprovecharlo en el marco del centenario y lograr el avistaje de más especies acuáticas. Perfecto, perfecto, está bien, está bien. Después, bueno, mañana vamos a participar de un ciclo que hace Nación, se llama Formar, que tiene que ver con la ecología social también, un poco todo lo que hacemos nosotros. Nos invitó Ciro, que ahora es director provincial de políticas culturales en territorio. Y bueno, siempre el museo es atractivo para relatar estas historias de agricultura con los grupos sociales, eventos vinculados a los pueblos originarios y en general todo lo que hacemos como educación ambiental, ¿no? Para aprender a reconocer y hacer una lectura del ambiente local. Así que, bueno, estaremos ahí hablando a las 7 de la tarde. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, en lo que siento el color. Es la nostalgia, un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia, un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, hablando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Volvemos con Rubén Ravera, nuevamente. Bueno, la semana que viene vamos a hacer alguna actividad por el Día de los Monumentos, que es el 19 de abril. Sí. Así que esperamos poder hacer una visita guiada poniendo de relieve la condición de Monumento Histórico Provincial que tiene el museo. Y esta historia del Monumento Histórico Nacional, que está tardando más de lo necesario, ¿no? Porque el proyecto está en la Cámara de Diputados, bueno, tiene que pasar a senadores, ni bien se apruebe, pero bueno, viene con atraso. ¿Qué dice nuestro amigo de Masi, Oscar de Masi? Y está un poco molesto, ¿no? Molesto porque dentro de la Comisión Nacional de Monumentos, quien la preside, unos nuevos 6 años, Teresa Anchorena, bueno, no ha sido a criterio de él una gestión que haya valorado, ¿no?, el patrimonio histórico de la nación. Así que bueno, Oscar no está muy de acuerdo y al atrasarse tanto el tratamiento, incluso el expediente que nosotros iniciamos para declarar Monumento Histórico Nacional cuando Oscar de Masi era secretario, desapareció. Sí. Entonces, bueno, yo no soy conspirativo, pero espero que no haya una animadversión especial hacia el museo, ¿no? Que yo creo que está fuera de discusión, que es un edificio histórico, que tiene varios siglos, que es original, que está refaccionado, pero no por tener el techo restaurado y las puertas y ventanas, va a dejar de tener esa consideración, porque hay directamente espacios que no han sobrevivido, claro, salvo algún ladrillo, el caso de la calle de Tucumán, el Cabildo. Yo creo que la postura es un poco distinta a la que había antes, de realzar los valores históricos como valores patrimoniales de la identidad nacional. Me parece hoy día ese sentimiento no es tan fuerte como lo que era hace unos años. Sí, se están por ahí valorizando otras cosas. Está muy discutida la historia oficial, pero ni siquiera hay una historia revisionista que se imponga en ese tipo de valores. Claro. Digamos que, bueno, no hemos hasta ahora tenido la suerte que por ahí merecería el tratamiento del patrimonio hudsoniano. Claro, claro. Bueno, lo tiene en sus manos la diputada Martínez, María Rosa Martínez. Ella dice que, bueno, ni bien pueda tener el tratamiento, va a salir junto con la declaración del 4 de agosto como vida naturalista. Claro, claro. De manera que, bueno, nos hubiese encantado que el 19 de abril hablar del Monumento Histórico Nacional, Casa Natal de Guillermo Hudson. Claro, claro. Pero, bueno, no tenemos esa novedad. Pero en algún momento va a tener que ocurrir. Perfecto, perfecto. De los museos. El 18 de mayo, el mes que viene. Claro, el mes que viene. Y en el medio, la provincia quiere estimular un poco lo que se hizo con a cielo abierto, con algún tipo de espectáculo. Bueno, vamos a ver. De eso estuvo hablando el director provincial Pedro de Leche ayer. Así que veremos qué se puede hacer. Eso sería los fines de semana, a lo mejor, supongo que coincidiendo, sí, con el mes mayo, con mayo, que es un poco el mes de la patria, ¿no? Supongo que esa sería, claro, la idea. Claro, sería siempre pensando en el aire libre. Claro. Y en el museo, pensando en la tarde, de 2 a 5, que el día es bueno, el clima, aunque sea frío, acompaña, ¿no? Claro. Ya no en actividades nocturnas, pero sí durante la tarde. Y con respecto a la actividad del Día de la Tierra, que es el 22 de abril. El 22 de abril, exacto, sí. Va a haber chicos y vamos a tratar de realizar. Hemos invitado a Daniel Acosta para que participe, y incluiremos algo de educación ambiental. Es un viernes, ¿lo van a hacer el mismo viernes o van a hacer el fin de semana siguiente, el sábado? No, van a hacer actividades los dos días. ¿Viernes y sábado? La semana con las escuelas, y después una exposición y una charla el domingo. Ah, el domingo, el 23, está bien. Así que, bueno, esas son nuestras efemérides. Claro. Bueno, la novedad de que ya se establece una guardia policial permanente, creo que la vi la semana pasada. ¿Cuándo se concretaría o ya se concretó eso? Era una cuestión de entrega de llaves entre hoy y mañana, y bueno, ya tomarían el espacio para hacer la rutina, ¿no? ¿Qué sería, las 24 horas a la noche también? Sí, las 24 horas. Está bien. Así que nos da un poco de tranquilidad para que el patrimonio, bueno, siga permaneciendo inalterable. ¿Y en dónde estarían asentados entonces la policía? En el lugar que tradicionalmente destinamos. Es un lugar seguro, con una puerta de acero blindada, mampostería, ladrillos. Claro. Así que es un lugar seguro. Perfecto. En el caso de que tengan que recurrir a una especie de refugio antipánico, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, lo vamos a tener rondando por los senderos, Y bueno, después de la sentencia en el caso de Los Hornos, sí, en donde el juez dictaminó que de alguna manera era lícito el ingreso de las ocupaciones, bueno, hay que abrir mucho los ojos por las dudas, ¿no? Para que cualquier espacio público no claudique ante usurpaciones. Claro, el museo dejó de tener sereno hace cuánto tiempo, porque estaba antes, teníamos un sereno permanente. Después se jubiló, pero creo que siguió estando un tiempo más, ¿no es cierto? Sí, Julio Ramírez. Julio Ramírez, sí. Sí, y falleció Julio y bueno, dejó su casa. Y bueno, de alguna manera están Jorge Lucero, que vive en la zona, digamos, sí, y Félix, que también lo hace, así que... Ah, también, claro. En ese sentido, ambos duermen y están siempre cerca del patrimonio, pero no es lo mismo tener un oficial de policía que tiene otras capacidades. Claro. Y otro entrenamiento. Por supuesto, por así supuesto. Así que igualmente Félix Sandoval y Jorge Lucero cumplen con una función importante. Fíjate que curioso, ¿no? El primer guardián del museo, allá por los años 60, cuando visitó Oscar Allende, gobernador de la provincia, el lugar, además de la reconstrucción un poco del techo y de todo lo que estaba deteriorado por una ocupación, sí, nombró al primer casero, que se llamaba Lucero. Ah, Lucero se llamaba, mira vos. Principio de los 60. Ajá. ¿Ya estaba Violeta ahí en ese momento o todavía no? No, Violeta es designada en un acto en noviembre del 64. 64, claro. Hubo una convocatoria, Marta Mercader era secretaria de Cultura en el gobierno el gobierno radical. ¿Allende estaba de gobernador? ¿Allende? No, Marini. Ah, Marini. Y presidente era Humberto Illia, ¿no? Ajá. Bueno, después vino el golpe del 66... Y bueno, Violeta siguió. El secretario de Cultura era un hombre de la cultura, ¿no? Oscar Carballal. Sí. Un conocedor de temas de música, ¿no? Estaba en televisión, tenía un programa llamado De la de Gala, ¿no? Había conciertos. Y después trabajó mucho en Promúsica, una casa de instrumentos musicales, partituras, estaba en la calle Florida. Sí, sí, sí. Y bueno, y fueron sucediéndose los gobiernos hasta que en el año 81, 82, el museo prácticamente corrió riesgo de ser municipalizado. Sí, como otros museos, como el de Chascomús, por ejemplo. Como el de Chascomús, como el de San Antonio de Areco, como el Museo Brown de Quilmes, el Museo Kilner y de Q de Quilmes también, sí, el Museo de Bolívar, el Museo de Mar del Plata. Bueno, infinidad de instituciones que... algunas con más suerte, otras con menos. Y nosotros empezamos a trabajar lo ambiental, ¿no? Como parque ecológico, claro. Cambió el nombre y se le restituyó el nombre de Museo Histórico Provincial en el 2003 con la gestión de la primera presidente del Instituto Cultural, que fue la actual ministra de Gobierno de la provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón. Claro, claro. Así que bueno, las tribulaciones de las instituciones. Y sí, la Guardia Policial se perdió durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Y bueno, ahora la restituyen con mucho tino, porque creo que es importante que el acervo provincial esté custodiada por el ente especializado en seguridad, claro. Como es la policía bonaerense. ¿Cómo es entonces la tranquera? ¿La va a abrir la policía? ¿Y va a qué horario va a tener la policía? ¿Va a cumplir un horario determinado? Sí, digamos, en los horarios habituales, pero que la abren y cierran ellos, porque a veces, viste, la cierran, a veces pasa eso, Claro. Especialmente los más como perseguidos por la inseguridad, Roberto, el otro, Fabián. ¿Y el horario entonces sería los sábados y domingos abierto al público? Sí, y miércoles, jueves y viernes también lo voy a abrir. ¿Y lo vas a abrir en horario de mañana o de tarde? De mañana y tarde, un poquito. ¿El horario escolar, digamos? Sí, horario escolar. Ah, bueno, perfecto. Para evitar, digamos, que vengan, esté cerrado, bueno. Claro, igual para los contingentes seguimos con el teléfono. Por ahí sería bueno también tener un horario en la puerta, pero también es un arma de fila. ¿Está el horario en la puerta? No, está el horario. ¿De 10 a 17? Miércoles a viernes de 9:30 a 15. Y sábados y domingos tenemos un horario estival y un horario invernal. Ah, es de 11 a 17, digamos, ahora. Ahora es de 11 a 17, perfecto. Sí, sí, pero si viene alguien, abrimos. Sí, sí, bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ordenando un poco las cosas. Bueno. Salgo a caminar las tardes, cuando arriba quema el sol, y el verde de los yerbales se angustia por el calor. Cuando rondan las picadas, un largo telluvo azul, y se enrosca en la maleza el veneno surutú. Sé que rondan los yerbales, que allá en San Pedro se ven, con su rubia cabellera y su altiva delgadez. Callarí, por los yerbales te está cantando el yací. Callarí, desde el oscuro repite la yerutí. Callarí, desde muy lejos tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Solo se deja ver al hombre que le promete serle siempre amante fiel. Pero guay del que le engañe, pues nunca hallará payé que lo libre del castigo de esa celosa mujer. Princesa de los yerbales, raido ayuda a envolver y que afila los machetes cuando ninguno la ve. Callarí, por los yerbales te está cantando el yací. Cagliari desde el oscuro repite la Yerutí. Cagliari desde muy lejos tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Cagliari desde muy lejos yo vengo rastreándote, mi novia oculta del monte que en las tardes suelo ver. La semana pasada estuvimos en Villa Victoria. Villa Victoria en Mar del Plata porque se cumplió un nuevo aniversario de Victoria Ocampo. El jueves 7 de abril se conmemoró 126 aniversario del nacimiento de esta escritora, Victoria Ocampo. Su nombre completo era Ramona Victoria Epifanía Rufino Ocampo y fue una de las personalidades de la cultura argentina que más contribuyó al desarrollo artístico y literario y fue, sin duda, una de las más conocidas fuera de este ambiente. Fue la primera de seis hijas del matrimonio conformado por Manuel Ocampo, ingeniero, y Ramón Aguirre, ambos familias acaudaladas de la clase alta. En 1896 ya realizó su primer viaje a Europa, pero se hizo famosa por la realización de la revista Sur. Sur, que trajo grandes personalidades al mundo cultural de nuestro medio. Sin embargo, nosotros le agradecemos mucho la actividad de Victoria Ocampo, porque en el año 24 recibió a Rabindranath Tagore. Recibió a Rabindranath Tagore, que había sido premio Nobel hindú, y que vino a la Argentina y quedó hospedado en Bécar, en las cercanías de la casa de Villa Ocampo, en una quinta llamada Mira el Río. Tagore era conocedor de la obra de Guillermo Enrique Hudson y se lo hizo manifestar a Victoria Ocampo y por lo tanto al mundo periodístico de aquel entonces. Es así como la noticia de Rabindranath Tagore, del conocimiento de la Argentina a través de un escritor argentino llamado William Henry Hudson, puso al tapete el conocimiento de Hudson, que solamente era reconocida en el mundo ornitológico y en el mundo familiar y algunos pocos del medio cultural y literario. Pasa a ser Hudson una persona ya conocida en el mundo periodístico y es así como el doctor Fernando Pozzo toma conocimiento de Hudson y empieza a buscar el rancho, ese rancho abandonado donde había nacido. Fue doctor Pozzo el primero que realizó la primera, junto con su esposa Celia Rodríguez, la primera traducción de Far Away, Long Ago. Y es así como en las primeras partes, el primer capítulo, dice: en el lugar donde yo nací, en las pampas sudamericanas, en ese lugar llamado Los 25 Ombúes, y a través de esa descripción, el doctor Pozzo redescubre, reencuentra el rancho olvidado y ya intrusado en el año 1929. Es una gran historia y, por supuesto, Victoria Ocampo también tuvo mucho que ver con el conocimiento del solar natal del escritor y naturalista Guillermo Enrique Hudson. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz, y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que este color, de ese color de caminar sin voz. Ayer he caminado más que sola, ayer he caminado sin voz, y estaba la avenida como río de otro país tan pobremente frío, tan largamente triste que pensé que el otoño es igual que el desamor. Ayer he caminado sin voz, y todo lo que he visto no lo he visto. Apenas he mirado porque tuve mucho miedo aquí en el corazón. Ayer he caminado más que sola. Ayer he caminado sin voz. Y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé, ¿en qué país estoy? Si estoy sin voz, ¿en qué país hecho de desamor? Lamentablemente, hace unos días nos dejó Miguel Grinberg a los 84 años. Era poeta, activista ecológico, filósofo y periodista, escritor, crítico musical, una leyenda de nuestra cultura. Protagonista y testigo del nacimiento del rock argentino y los movimientos de pacifismo y ecología de los últimos 60 años. Tenía un programa de radio y editó revistas legendarias como Eco Contemporáneo, Contracultura, Mutantia, además de publicar decenas de libros. A los 80 años publicó 80 preguntas a Miguel Grinberg realizadas por 80 personalidades. Creó Nueva Solidaridad, una alianza de poetas de América. Tradujo y difundió en profundidad a los poetas de la generación beat estadounidense y de las nuevas corrientes latinoamericanas, mientras se hacía amigo y padrino de los pioneros del rock argentino. Recibió innumerables premios. En 2015 fue declarado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Como ecologista y naturalista, desde su programa de radio Grinberg, por Grinberg, hacía una defensa inclaudicable de los lugares verdes formados por la naturaleza en la costanera para el disfrute de los ciudadanos. Es probable que haya visitado alguna vez la Reserva Ecológica Costanera Sur, que tiene estado público y que forma parte del paisaje de la ribera del Río de la Plata. Es más difícil que hayas oído hablar de otra reserva, no tan importante como esta, porque es pequeña, pero que está en la costanera norte, a la altura de Núñez, frente al Río de la Plata, al punto tal que si vas hasta el fondo de la reserva ves el río en toda su amplia magnitud. La ciudad universitaria la alberga, constituye su frontera exterior, y hacia uno de los extremos, para que te ubiques, está el Parque de la Memoria. En el otro extremo está el Club Universitario Buenos Aires, Cuba. Y al frente, a través de la Lugones, de la avenida que divide la zona, está el estadio de River Plate. No es un lugar en el medio del campo, no es una distancia enorme, hay 8 líneas de colectivo que llevan a la ciudad universitaria, donde hay varias facultades, y a diferencia de las 300 y pico de hectáreas que tiene la costanera sur, esta tiene apenas 18. Pero se formó de la misma manera, por rellenos de escombros. ¿Nunca te preguntaste a dónde van a parar los escombros de las demoliciones que hay en Buenos Aires? Pues van a la costanera. Como frontera para ganar tierra al río, pero a su vez, en esos lugares, por acción de las aguas, por acción de la lluvia, por acción del sol y por acción de la naturaleza, se forman paisajes silvestres originales. No son obra de la humanidad, son obra de la naturaleza, que tiene su propio libreto y tiene su propio accionar y tiene su propia lógica. Y con el tiempo aparecen arbustos y aparecen plantas y aparecen árboles y aparecen pajonales y aparecen cañaverales y aparecen garzas y pájaros y animalitos pequeños, flora y fauna que los especialistas han estimado en alrededor de 200 especies vegetales y 200 especies animales, que uno ni imagina que están ahí porque nadie te habló nunca de la Reserva Ecológica Costanera Norte. Con un grupo de amigos estamos visitándola una vez por mes y promoviendo a través del Facebook su existencia. ¿Por qué? Porque consideramos que es un patrimonio de los porteños, que vivimos de espaldas al río. Y el derecho al cielo, el derecho al paisaje, el derecho a la vegetación, es un derecho humano también, aunque aparentemente no figure en la Constitución argentina. Hay gente que ya la ha descubierto. Parejas de enamorados, familias con niños, vagabundos que van a pescar. Por alguna razón que escapa a nuestro conocimiento, no está señalizada. No hay carteles que digan, marquen con una flecha Reserva Costanera Norte. Y consideramos que es importante que se conozca, como lugar de recreación, como lugar de paseo, como lugar de estudio. Quienes sí la han descubierto y todos los meses se reúnen a sacar fotografías son distintas asociaciones de fotógrafos, paisajistas, que sacan retratos con teleobjetivos de las garzas, por ejemplo, y de otros pajaritos cuyos nombres yo no conozco porque no me especializo en esas cosas. Y nosotros, los ciudadanos, ¿qué proyecto inmobiliario secreto puede existir en función de ese paisaje? No sé. Desearía que no lo existiera porque sería una barbaridad. Pero considerando la historia de la ciudad de Buenos Aires, pues existiría la posibilidad de que haya secretos proyectos inmobiliarios. Es un lugar que no tiene un solo cartel señalizando su presencia, así como no hay carteles que llevan a ese portón. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué mantener anónimo algo que es patrimonio de la gente que vive en Buenos Aires y que sería un lugar tranquilo y silencioso hasta cierto punto? Porque la vecindad del aeroparque hace que cada tanto baje o suba un avión. Pero uno se acostumbra a eso y lo banca. Pero el paisaje, la libertad que implica, la frondosidad que ofrece, la simplicidad del orden natural, son experiencias sin límite. No lo digo por ecologista, ni lo digo por fantasioso naturalista. Lo digo porque es absolutamente antinatural que la ribera del Río de la Plata se haya comercializado y privatizado en la medida en que ha sucedido. Y este sería uno de los últimos baluartes naturales que hay en la orilla del río para verdaderamente vivir la vida de otra manera. No en medio del cemento y el asfalto, sino en medio de la abundancia y de la proliferación de ejemplos de vida. Ecológico-Cultural Guillermo Enrique Hudson de la provincia de Buenos Aires es que justamente tiene una amplia variedad de intereses, cubre una amplia variedad de intereses hacia distintos tipos de público, porque la obra de Hudson también tiene esa misma característica. O sea, Hudson no solamente es reconocido como un brillante escritor de habla inglesa, sino también es reconocido como el más importante, quizás el más importante naturalista de la Argentina. Por lo tanto, aquí en el parque podemos ofrecer naturaleza y cultura al mismo nivel para todos los que quieran venir aquí. El ombú en la obra hudsonena tiene un protagonismo central, porque no solamente es el título de un cuento, que tiene además otra serie de cuentos en ese mismo libro, sino también que en la vida de Hudson, en allá lejos de ese tiempo, el escritor narra sus experiencias con esta hierba tan característica de la región pampeana, que sin embargo está más vinculada con la región deltaica. Estamos justamente en uno de los 25 ombúes, la zona del rancho natal donde podemos encontrarnos se llamaba así, los 25 ombúes, porque por aquel entonces había 25 de estas enormes hierbas que rodaban alrededor del campo. De esos quedan solamente hoy unos pocos ejemplares, pero tenemos la fortuna de tener este magnífico ejemplar cercado o muy cerca del rancho natal de Guillermo Enrique Hudson y que espera que todos ustedes puedan venir a conocerlo. Hudson tiene voz. Tiene voz. La ruta gauchesca, sí. La ruta del gaucho. ¿Y cuál sería entonces la posta de la ruta del gaucho? Y Luján. Luján, Lobos. Lobos, San Antonio de Areco. San Antonio de Areco. Dolores y Hudson. Y Dolores, el pampeano de Chascomús y Hudson. Ahí está. Y después los boliches de campo, librerías de campo, de antigüedades, es decir, los que vayan adhiriendo. Está bien. ¿Y eso lo vas a presentar en el Instituto Cultural de la provincia? Sí, porque están pidiendo por el que ganamos nosotros ya. ¿Te acordás con la voz de Hudson? Ah, sí, perfecto, sí. Hudson tiene voz, Hudson, pero me pidieron para los otros museos, los que están más como inválidos, como el de Perón, sí, el de Dolores, darles un carácter, porque te explico, bueno, el de Dolores tiene un tema de identidad, ¿viste? Los libres del sur no les gusta el gobierno. Ajá. Y esto va a ser constante. Somos lo que nos dejó el ayer, lo que nos regala el tiempo fiel, un puñado de sabidurías que en la patria tuya y mía tienen ganas de crecer. Es la historia en mil historias más, barcos, ranchos y un tiempo ancestral. Todos juntos somos Argentina, dulce flor y amarga espina. En estos últimos minutos del programa hablaremos justamente del tiempo, pero el tiempo desde dos conceptos distintos. El concepto de los griegos. Los griegos lo nombraban en diferentes formas. Muchos habrán escuchado el término cronos. Etimológicamente el significado de cronos es tiempo abstracto general. En la mitología griega era el dios de las edades y del zodíaco. Pero existe otro tiempo, que se mide no en forma cuantitativa, por segundos, minutos, horas, etcétera, sino en forma cualitativa. Hablamos de kairos, que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado, momento oportuno. Es el tiempo que pasa la oportunidad. De allí el origen del dicho, la ocasión la pintan calva. La caución era una diosa que la describían como una mujer que tenía la frente coronada por una hermosa cabellera, pero estaba totalmente calva por detrás. Simbolizaba que al verla pasar de frente, los mortales la podían tomar por la cabellera, pero si la dejaban pasar ya era imposible, porque era calva y no había de dónde agarrarla. Ese tiempo del paso de la ocasión es llamada Kairos. Y es ahora Cronos quien nos dice que se terminó nuestro tiempo. Terotero de mi pago, quiero nombrarte esta vez. Mi violín te va imitando un cantar que te escuché. Mi cantar va recordando como entero la tarde se. Estirando el cogote bailando, conquistando para enamorar. En febrero la orquesta se escucha cuando llegue el carnaval. Es canción del terotero que a todos hace alegrar. Quien pudiera como el terotero, ser chiquito pero muy certero. Amanecer con prendas ajenas pa' no sentirlo aliviar. Quiero como el terotero ser alegre y buen cantor. Lindo tero, quiero otro. Afuera como el eco de un violín, por la sequía y ribera canta el tero saltarín, a la par con su pareja nuevas galas a lucir. Ella esconde los huevos cantando, se los cuida en otro lugar, pero están en medio del ganado, ¿quién lo puede imaginar? Nadie encuentra los polluelos, ni siquiera el gavilán. Dicen que estoy como el terotero, en medio del campo agonido. Al viento del sur se lo lleva todo el trabajo perdido. Quiero como el terotero ser alegre y buen cantor. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Comunicate con nosotros, llámanos al 15 3405 1042. Ingresá a nuestra página web www.masqueunaradio.com.ar o a www.mqronline.com.ar. Encontranos en Instagram como mqr-másqueunaradio o buscaros en facebook.com/másqueunaradio.com.ar. Let It Beat, el programa de los Beatles online, producido y conducido por Cristian Blancat. Escúchalo todos los viernes a las 22 y transportate a los 60. Let It Beat, el programa con espíritu Beatle, donde se respira el aire de Liverpool. Let It Beat. cualquier historia para echar más leña al fuego. Otra manera de analizar y discutir el pasado para entender el presente y construir el futuro. Cualquier historia, reflexión, debates, música, invitados, homenajes y entrevistas. Viernes de 21 a 22, cualquier historia. Universo Interior. Escucharlo hace bien. Un programa que busca ahondar en cada uno de nosotros, buceando en el ser y en su sensibilidad. Universo Interior, con la conducción de la doctora Estela Galarza. Todos los sábados de 18 a 19, por Más que una Radio. Los miércoles a las 20, con Alma y Música. Un espacio para compartir con los amigos tango, folclore, jazz y otros ritmos. Novedades, entrevistas y toda la música. Conduce Enrique el Alemán Schneider. Con Alma y Música. Los miércoles a las 20 por MQR. Más que una radio. Al anochecer de un día agitado, te ofrecemos un boleto para viajar a través del universo de las canciones.